de tu lucha ya no es de mujer. Lucha con fuerza, lucha por no ser la misma. Y no es inhumano trascender. Lucha por cambiar tu presente en un sistema patriarcal. Y no es inhumano trascender.